todos los años para el 15 de noviembre se festeja el Día de la Educación Técnica y nosotros festejamos ese día abriendo la escuela a toda la comunidad educativa y a la comunidad de Cañuelas. Presentando los proyectos que los chicos realizan durante todo el año en curso. Presentando cosas muy novedosas y proyectos que además se continúan en el tiempo. No es que solamente pertenecen a ese ciclo lectivo, sino que o vienen de ya de años atrás, de años anteriores, y que continúan en el tiempo. La expo dura un día, generalmente dura un día y viene ya preparándose durante todo el año con diferentes cosas que venimos proyectando entre los profes y este año, bueno, se sumó en la organización el grupo de séptimo construcciones. Sí, todos los años todos los chicos de séptimo nos encargamos de hacer de guías, tanto a los chicos de primaria que vienen como a los padres o cualquier invitado que venga a ver la expo. Bueno, este año estamos recibiendo la visita de la intendenta Marisa Fassi, de todo el equipo de consejo escolar y de algunos concejales, ya que pronto, en el próximo año, cumplimos 75 años. La escuela cumple 75 años y bueno, tenemos un montón de proyectos más y bueno, pensamos tirar, como quien dice la cosa, la casa por la ventana con todos los trabajos y bueno, y acomodar la escuela para recibir a todos. Bueno, mi nombre es Bulacio Fernando, ¿sí? Soy el profesor en el área de mecánica. Estoy a cargo de los chicos de cuarto año de electromecánica, de quinto año y sexto año, que están trabajando en la parte de automatización en los tornos más nuevos. En los tornos convencionales trabajamos de cuarto a quinto año, lo que es fresa, todo lo que es mecanizado por arranque de viruta. Tenemos los chicos que están trabajando con las máquinas y herramientas, con tornos paralelos, ¿sí? Estamos realizando lo que es la figura de una torre de ajedrez, ¿sí? Que es esta que yo tengo acá. ¿Sí? El material es de aluminio, ¿sí? Para que los chicos puedan trabajar más fácil, como es el primer año que están trabajando con máquinas y herramientas, ¿sí? Pues en los años anteriores han trabajado, pero en la parte más bien manual, en la parte motriz, ¿sí? Y acá ya es el primer año que empiezan a trabajar con máquinas y herramientas. Se puede trabajar en acero, en madera, pero bueno, elegimos trabajar en aluminio para que la terminación y les sea más fácil a ellos el proceso de mecanizado. Se parte de un material, que esta es la medida previa antes de empezar a trabajar, ¿sí? Y se le va dando la forma a la pieza para obtener la torre. Para realizar la pieza esta se trabaja con medidas, se trabaja con un plano, ¿sí? Y para llegar a esas piezas, a medidas, utilizamos lo que es el calibre de medición, ¿sí? Utilizamos el calibre para poder medir la pieza, para llegar a obtener la pieza que nosotros queremos concurrir y hacer. Bueno, la mayor parte de los grupos tienen 4 horas, ¿sí? Tenemos 4 horas, tenemos 2 horas y después tienen 15 minutos de recreo y después otras 2 horas. Entonces, y lo repartimos, como son varios grupos, ¿sí? En la sección, por ahí estamos un cuatrimestre o trimestre y medio, ¿sí? Estamos en la parte de mecánica. Y después tenemos la parte de fundición, que son las partes que por ahí nos vamos dividiendo con el otro profesor, porque somos muchos en el grupo. Bueno, ¿qué esperás con la visita de los vecinos que se acercan a ver el trabajo de, en muchos casos, sus hijos, en otros conocidos, ¿no? ¿Qué esperás que se lleven? El orgullo y lo más lindo para nosotros, ¿sí? Es que los chicos se vayan y se lleven una impresión linda del colegio, y que el hecho de venir a un colegio técnico les pueda llegar a dar la oportunidad a ellos de expresar su arte en la parte motriz, poder hacer motriz y que puedan llegar algo lindo para poder obtener una pieza y algo que se lleven ellos, un presente a su casa. Sí, a ver, y que no es solo, a ver, esto también va acompañado de la parte teórica, es todo un acompañamiento. A ver, pues la parte teórica es lo que ellos están viendo en teoría y va volcado acá, y que ver que lo que aprenden en teoría y verlo reflejado acá es algo a fin de año, cuando terminan los chicos, es algo hermosísimo. Entonces, la idea es que los chicos puedan llegar a ver el sacrificio, porque realmente es un sacrificio, son prácticamente los chicos que vienen, están más de 12 horas acá en el colegio, pues están mañana, tarde, más la hora que tienen de viaje, son 12 horas que los chicos están fuera de la casa. Están más acá que en sus casas. Y esto, a ver, realmente yo estudié acá y realmente para que estén tantas cantidad de horas les tiene que gustar. Y eso es algo hermosísimo, que si ellos se lo lleven y que vean que haciendo ese sacrificio, a fin de cuando lleguen a sexto año, séptimo, que son los años que se culmina la carrera, ver reflejado, ver todo el proceso desde primero hasta séptimo, porque no es solamente es cuarto año, están en quinto, yo también los tengo en sexto, y en séptimo no, pero bueno, uno ya va creando una relación muy linda con los chicos que es hermosa.